bailando. Vamos a seguir contentos y sigamos vacilando. Vamos a seguir en esto, porque un día de esto ya lo verá que va a llegar un demonio atómico. Y a Fracatán, a Cangana, y nos va a limpiar. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir contentos y sigamos vacilando. Vamos a seguir en esto, porque un día de esto ya lo verá que va a llegar un demonio atómico. Y a Fracatán, a Cangana, y nos va a limpiar. Por si acaso eso es mentira, oye, y si no reencarnona, después de muerto no se puede gozar. Esta vida yo la gozo, aunque tenga siete más. Por si acaso no lo sabe, oye, y si me quedo por allá, después de muerto no se puede gozar. Y si reencarno en un lechón y el día de Nochebuena me limpian la cacharra, me trepan en una vara y me comen la morcillita, me fríen las orejitas para hacer un vacilón. ¡Ah! Después de muerto no se puede gozar. Y si reencarno en un cabro y me comen el fricacé, y luego cogen mi cuero para ponérselo un bongo y le caen arriba de esta manera. ¡Placu, tucu, placu, placu, tucu, placu, pla! ¡Ah! Después de muerto no se puede gozar. Y si reencarno en una damisela y caminando por las calles de San Juan me encuentro con una cosa así como Martín Quiñones que me dice: mira, pollito, vente conmigo que te voy a comprar un palacio. ¡Ah!